No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo. Volvimos acá saliendo del termo con un día bastante, no lluvioso, pero amigable, ¿no? Sí, y fresco. Me gusta que esté fresco. Amigable, fresco y con un cálido abrazo que te quita el frío. Claro. Por eso la tenemos a nuestra columnista, Sol Morales. ¿Cómo andás? Hola, chicas. Hola, Vale. Hola, Gali. Hola. Hola, Sol. ¿Cómo te trata el viernes? Bien. Un para arriba. Y sí, hay que decir que nos trata bien. Viste, con los viernes nos tiene que tratar bien en sí. Una caricia. Sí. Claro. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy les voy a hablar de la amistad y del amor. Oh, la amistad y el amor, mira, las dos cosas más lindas, diría. Las dos cosas juntas. Que a veces en los novios hay amistad y en las amigas también hay amistad. Porque a las amigas a veces se las ama, se las quiere, se les demuestra cariño. Ajá, es verdad eso. Ah, pará. Vos dijiste que en los novios hay amistad, en la amistad hay amor, algo sí, así. Sí, ah, exacto. Sí, es verdad, es verdad. Como nosotros, que también nosotros, no, claro, tenemos amor. Que somos amigos y hay amor, es verdad. Hay amor de equipo. Ah. Es como grupal lo nuestro. La verdad, claro, que sí. Pero ponele con nuestros mejores amigos o mejores amigas, hay amor también. Exacto. De amigos, pero hay amor. Obvio. Como tengo yo a mi mejor amiga, que claro, la amo. Oh, es muy... ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Anchi, que le mando un beso. Ahí y está. La quiero mucho. Un beso a Anchi, bueno. Y un beso a todos nuestros mejores, sí, amigos. Sí, obvio. En general. Bueno, y ¿se puede llegar a mezclar esto del amor y de la amistad? ¿Vos qué pensás? Sí, para mí sí, ¿por qué no? ¿Se pueden cruzar todas esas barreras? Sí. Eso de, no sé, ponele, ¿no te pasó nunca de tener una amistad y que después se convierta en noviazgo, ponele? ¿Vos sí decís que pasa o no pasa? Sí. ¿Sí pasa? Sí, para mí sí pasa. Es medio... Ah, y le quiero mandar un mensaje a sí, mi mamá, que cumple años. Sí. Decirle que la amo y ay, gracias por darme la vida también. Ay no, no, es muy... La verdad que esto se puso muy tierno. Muy Sol siempre nos llena de ternura. De amor nos llena Sol, siempre. Claro. Le quiero decir a los oyentes que estamos hablando del amor, de la amistad. Y aparte, ¿no?, que es algo, es súper importante esto de... Ya que hablamos del amor y la amistad, yo creo que es sin amor... O sea, creo que sin amor no puede haber algo, ¿no? Quería compartir un trailer. A ver, vamos a escuchar el mensaje de la mamá de Sol. Amigos pueden tener infinitas razones para hacerlo. Compartir los mismos espacios, como el trabajo o la escuela, intereses comunes, pasiones afines, admiración mutua, mientras que los que se aman pueden no tener absolutamente nada en común y, sin embargo, desear fuertemente estar juntos. ¡Qué lindo! Wow. La verdad es como contradictorio, pero sí, es, pero es muy real. Es muy real igual, si sí, te pones a pensar. La verdad le quiero agradecer a mi mamá porque ella... Sí. Me ayuda porque como todavía estoy aprendiendo a leer, me lo hace más fácil. Sí. Y gracias a ella soy lo que soy, ¿no? También. Sí, las mamás siempre están, ¿viste? Ahí para ayudarnos, no importa qué, pero están para ayudarnos en lo que sea. Y tampoco nunca nos van a juzgar, que eso es importante. No, claro. Y bueno. La verdad, Sol, que hablando de que nunca hay que juzgar y las mamás son lo más, la verdad me encantó tu columna, te agradezco mucho. Y nos vamos con el amor y la amistad. Nos vamos con el amor y nos vamos a un tema.